Debo pensar en algo nuevo para distraerme. Es que pensar en ti solo me eleva la ansiedad. Encontrar hábitos nuevos entre tanta corriente. Sacar las fuerzas de mi alma para navegar más rápido y más consciente. Es que el poder es la unión del cuerpo y la mente. El extrañar no siempre dura para siempre. Depende de quién dejes que sea influyente. Otro mezcal, otra caja de cigarrillos. Otra vez la luna y yo y su lindo brillo. Siento que a mi cabeza le falta un tornillo, pero estoy bien El camino se ve largo ahora que estoy solo. Solo, solo, sin ti. ¿Cómo esperas que tan rápido lo olvide todo? Cómo esperas, mi amor? Siento que perdí mi norte y tú alguien que te guíe. Pero el tiempo me está enseñando a salir del lodo. Solo. Si quieres que te olvide, búscame otro corazón o la receta de la dieta para estar bien sin tu amor. Y es que la neta, siento que me perteneces, pero no en este planeta. Y de pronto en cada sueño que te sueñe, cada luna que se llene y en la melodía perfecta cuando suene. Ni aunque busque otra como tú, nunca va a ser como tú. Puede vestirse como tú y no va a tener tus genes. Y no es lo mismo Antonella sin Messi. No es lo mismo un aeropuerto sin taxis. No es lo mismo un café sin ti la vida no es fácil. No es lo mismo Antonella sin Messi. No es lo mismo un aeropuerto sin taxis. No es lo mismo un café sin ti la vida no es fácil. El camino se ve largo ahora que estoy solo. Solo, solo, sin ti. ¿Cómo esperas que tan rápido lo olvide todo? Cómo esperas, mi amor? Siento que perdí mi norte y con alguien que te guíe. Alguien que te guíe. Pero el tiempo me está enseñando.